El Laboratorio de Sonido de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales presenta Clase Pública. Conducción, Javier Acuña. Producción, Cristian Aziani. Operación técnica, Valeria Millar. Locución, Julián Cartavia. Coordinación general, Andrea Calamari. Más información en clasepublicaunr.blogspot.com. Buenos días, estamos en una nueva clase pública. En este caso, una clase pública especial, es un ciclo de clases que estamos haciendo en el marco del 10º Congreso sobre Democracia, que se da cada 2 años en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, con lo cual en este ciclo de clases vamos a contar con la presencia de profesores invitados de otras altas casas de estudio, como se suele decir en estos casos. En esta oportunidad estamos junto a Edgardo Moca. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo te va? Buen día, ¿qué tal? Edgardo es profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, ahí en la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de Ciencia Política, y es especialista en partidos y sistemas de partidos. Es también, para quienes ven el programa 678, un habitual columnista del programa. Tenemos aquí, como bueno, por supuesto este programa lo hacemos semana a semana con docentes de la Facultad de Ciencia Política aquí de la UNR. Estamos con José Giavedoni. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? Buenos días. José, en este caso, bueno, va a estar aquí un poco dialogando con Edgardo Moca y probablemente yo sea un espectador privilegiado de este diálogo. Digamos que José Giavedoni es el director del Departamento de Análisis Político en la carrera de Ciencia Política y es docente de la Cátedra Teoría Política 1. Nosotros generalmente a los docentes invitados les pedimos que se presenten y que hagan una especie de biografía académica pequeña. Así que te invitamos, Edgardo, a que nos cuentes. Bueno, yo en la Universidad de Buenos Aires desarrollo un seminario que se llama Crisis de los Partidos Políticos, el caso argentino. Y además he estado trabajando sobre esa temática en colaboración con la Universidad de Salamanca de España, con la Universidad de Baleares. Trabajo esos temas también en la publicación que me toca dirigir, que es Umbrales de América del Sur, que es una revista de análisis político. Hago también una tarea de divulgación, digamos, política en el diario Página 12 con una regularidad. Estoy escribiendo ahora 2 notas por mes y en la revista Debate vamos a seguir en la nueva versión mensual de la revista. Me parece que esa es la parte más interesante. No voy a desarrollar acá un currículum. Me parece que ese es el tema y esa es la función que... Bueno, además de lo que vos mencionaste de la presencia de la televisión en el programa 678, ¿no? ¿Hay ahí alguna diferencia cuando uno hace, lo que decías recién, divulgación, cuando lo hace en un medio escrito o cuando lo hace en un medio televisivo? Bueno, sí, si cada medio y cada espacio tiene un registro comunicativo particular, no solamente por la diversidad, en este caso, de prensa escrita, entre prensa escrita y prensa o periodismo televisado, digamos, sino por las características del espacio en el que uno se desarrolla, digamos. Página 12, el espacio mío, es un espacio de análisis político de coyuntura, más, de alguna manera, más formalizado, con alguna pretensión de soporte teórico de lo que se escribe. El programa 678 es un programa más con un nivel de espontaneidad, de instantaneidad, de velocidad en la comunicación, que es un registro bien diferente, como también yo he escrito en la revista Temas y Debates de acá de la Universidad de Rosario, en diversos medios universitarios de aquí, de San Pablo y demás. Bueno, ahí hay un esfuerzo de sustentación de las afirmaciones en un registro teórico fuerte, con las pretensiones obvias de ese tipo de formato, y en la televisión y en la radio, donde también estoy muy frecuentemente en reportajes y en encuentros, en debates y demás, se trata lógicamente de un público, la pretensión es la de dialogar con un público más amplio y establecer un nivel de comunicación efectiva, es decir, salir al encuentro de necesidades más concretas y más directas, ¿no? Me parece que esa es un poco la versatilidad que creo yo, en mi caso se da por una circunstancia, pero creo que es muy propia de la época de la compartimentación y de la segmentación de espacios discursivos es una época terminada. No hay un lenguaje universitario que pueda desentenderse del lenguaje popular, porque ya la apertura de los medios de comunicación, la apertura de nuevas tecnologías y de nuevos medios de masa de comunicación ha socializado en buena medida la discusión, y entonces la pretensión de cierta endogamia académica, de cierta idea de hablarnos los universitarios a nosotros mismos, entra un poco en decadencia. Eso, en realidad, eso es una, sería lindo hacer un programa sobre eso, porque yo creo que las carreras de ciencia política suelen estar atrás de esa demanda. Suele haber una especie de preconcepto, de prejuicio de que la ciencia política es un campo exclusivamente construido entre especialistas y para especialistas, muchas revistas que se escriben para dentro de la estructura, cuando la ciencia política, casi por nombre, diría yo, por denominación, es una ciencia de la polis, es una ciencia de la sociedad, es una ciencia que está para dialogar con el propio objeto de estudio. Si se supone que el objeto de estudio es la polis, la política, hablar entre académicos y rehuir a una conversación profunda con la sociedad me parece que es un error, un cierto elitismo, que hace, curiosamente, que aparezcan como enunciadores politológicos personas que no tienen la más mínima formación, pero tienen la aptitud y la capacidad, en este caso periodística, de hablar un lenguaje asequible y un lenguaje comprensible. Entonces me parece que si la ciencia política quiere recuperar terrenos de actividad, de expansión real, tiene que, no digo renunciar a sus pretensiones de nivel científico, lo que tiene que hacer es aprender a divulgar, aprender a comunicar, aprender a escuchar, aprender a recibir demandas e impulsos de la sociedad. Me parece que ese es un camino muy, muy importante. Lo veo asintiendo a José, así que me gustaría que digas algo a propósito, ¿no?, de lo que estaba diciendo recién Edgardo. No, completamente, estoy de acuerdo. Yo iría inclusive un poco más. Hay unas palabras de Michel Foucault cuando le preguntan ¿por qué usted se interesa por la política? Y él responde, bueno, ¿por qué no me tendría que interesar por la política? Que es un poco esto, dar cuenta de cómo la política debería al menos estar inscripta en el corazón de todos aquellos que de alguna u otra manera participan o se inscriben en ese espacio público. Y por otro lado, lo que creo es que, a ver, dando cuenta de la necesidad de pensar la política atravesándonos de forma permanente, es cierto, y comparto con esto de la compartimentalización de los saberes, que está profundamente en crisis, pero al mismo tiempo yo me animaría a decir que es necesario también poner en discusión el saber mismo que se genera dentro de las universidades. Porque no, yo creo que es un gran paso, pero no suficiente que los profesores, los investigadores puedan comenzar a salir de ese espacio otrora cerrado, endogámico, puedan comenzar a salir y a plantear preguntas, no a develar nada, digo, a plantear preguntas, a generar interrogantes, a generar incomodidades. Yo creo que eso es un gran paso, es cierto. Pero también me parece que cuando ellos vuelven, cuando volvemos, digamos, a este espacio universitario, comenzar a poner en seria discusión la propia producción de conocimiento, que no me parece, digo, poca cosa, que creo que también, digo, la ciencia está en crisis, el conocimiento científico está en crisis, y que por eso no hay que dejarlo, viste, ahí intocable, en columna. Es otra conversación larga. Sí, claro. Porque también, efectivamente, completamente de acuerdo. Hay una discusión, no solamente en el país, sino en el mundo. Se habla de la muerte, se pregunta sobre la muerte de la ciencia política. Y eso está relacionado con una ocupación central del espacio por parte de ciertos enfoques de la ciencia política. Yo los situaría en el tiempo entre los 80 y hasta la crisis de principios de siglo, ¿no? Cuando hablo de la crisis de principios de siglo, hablo desde la Argentina en 2001 hasta el mundo desarrollado y europeo particularmente ahora, que es este enfoque que mira la política desde una lectura absolutamente sesgada y limitada a las instituciones y a los procedimientos. Se ha procedido a separar el estudio de la política, del contexto social, de la estructura económica, de los problemas del Estado, de los problemas de la pobreza, de los problemas de la inclusión, de los problemas de la segmentación social. Es decir, ¿qué estudia la ciencia política? Estudia el Congreso y su relación con el presidente, en el caso del presidencialismo, los sistemas electorales, los parlamentos, en el caso de los sistemas parlamentarios, la estructura y la organización de los partidos, el tipo de competencias, todas cosas muy interesantes. El problema es que cuando uno quiere explicar la historia, y por ejemplo, si alguien pretende demostrar que si alguien pretende estudiar la crisis de 2001 desde el tipo de competencia entre los partidos políticos, no va a entender nada, porque se ha sacado la política de su contexto. Si uno dice, pero los acontecimientos del 2001 tiene mucho que ver la crisis del plan de convertibilidad. Sí, está bien, pero eso es un tema de la economía. O uno dice, bueno, el problema de la pobreza, los asaltos a los supermercados revelaban un submundo de pobreza y de margen. Bueno, pero eso es un problema de la sociología. Y los problemas del trabajo son un problema del trabajo social. Y los problemas de la comunicación son problemas de la ciencia de la comunicación. Entonces, esa creación de fronteras internas, de muros, que deja la ciencia política como un espacio que desgraciadamente suele discutir irrelevancias, suele discutir cuestiones que no hacen... Que no cambian la vida de nadie y que además son subproductos. Si un país tiene 5 o 6 partidos o 10 partidos o 2 partidos, no es un problema que pueda estudiarse desde la lógica interna de la institución parlamentaria o de la estructura específicamente de la política organizada, porque los partidos políticos no son entes que se mueven en el vacío, son parte de la historia de una sociedad, de un pueblo. Entonces, estudiar las instituciones al margen de los contextos, que yo, por lo menos la interpretación que doy a lo que dice José, que para mí es muy rico y daría, yo creo que esto tiene que ser muy discutido. Yo creo que la Universidad de Rosario es una universidad donde está en mejores condiciones que otras, me quedo ahí nada más, para abrir una discusión que perfore corporativismos, que perfore intereses estrechos de círculos restringidos que están acostumbrados a hacer ciertas cosas, a hablar ciertos lenguajes y a no hacer ciertas cosas y a no hablar ciertos lenguajes. Me parece que hay un camino de reforma de los planes de estudio, de reformas de las estructuras lingüísticas en las que se habla en los centros de estudio, muy por hacer. La ciencia política en Buenos Aires nació a mediados de los 80 y desgraciadamente no dejó de ser nunca un espacio muy endogámico, muy que se mira muy para adentro. Cuando uno va a determinadas iniciativas que se organizan desde ahí, es como que uno piensa en gente de fuera de la profesión y de fuera de ese círculo de interés, y algunas discusiones institucionalistas y sobre los partidos políticos son conversaciones que no le interesan a nadie que no esté ahí adentro. No le interesan a nadie. En nuestra clase pública de hoy, en el marco del 10º Congreso sobre Democracia que se está desarrollando en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, estamos junto a Edgardo Mocca y a José Giavedoni. Está planteado el tema y en un segundito comenzamos ya a darle un poco más de forma al diálogo. Corresponde a la universidad elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. El punto de partida para el diálogo que teníamos planteado era discutir acerca de la lógica amigo-enemigo en la construcción política actual. Yo les tiro el tema y ustedes hagan lucha en el barro epistemológico. Edgardo. El asunto de la lucha amigo-enemigo es una prescriptiva de un gran pensador de la política, un pensador histórico llamado Carl Schmitt, que desgraciadamente se le tuvo la mala idea de ser, además de un genio del pensamiento político, de ser nacionalsocialista. Entonces, su lectura está razonablemente, o estuvo razonablemente mirada con un alto grado de sospecha. Se lo ha recuperado, por suerte, porque los grandes No creo que haya que juzgar a los grandes por sus desgracias y por sus miserias, hay que tratar de juzgarlos por su grandeza. Y así como el otro día tuve la ocasión de asistir a un debate sobre Jorge Luis Borges y sobre su obra y su relación con la política entre Feynman y Horacio González, un debate muy, muy interesante que se dio en el programa en 678. Me parece que con Carl Schmitt conviene también hacer ese homenaje a su extraordinaria sabiduría. Se ha retomado ese tema. ¿Por qué? Porque ¿en qué contexto se ha retomado? Se ha retomado en un contexto de crisis del modo de la acción política en los 80 y en los 90. Todo lo que estamos viviendo ahora en los primeros años de este siglo es como una mirada crítica, y una mirada crítica no solamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista del fracaso de una configuración que es económica, pero que también es social y cultural, que se ha dado en llamar, con lenguaje neutro se le llama globalización, y con lenguaje un poco más interesado y crítico se le llama hegemonía del pensamiento neoliberal. El pensamiento de los años 80 y 90, el pensamiento neoliberal, consideró de alguna manera agotada. Bueno, hay una larga historia, vamos a tratar de recorrerla sinópticamente, porque si no vamos a gastar mucho tiempo y además vamos a aburrir. Pero el pensamiento fuerte de ese modo de entender la política era la idea de la desaparición de las grandes controversias, de los grandes relatos, se dijo, ¿no? La idea de que una vez desaparecido el campo soviético, el campo socialista, y puesto en crisis los estados de bienestar europeos y puesta en escena la preponderancia de Estados Unidos como potencia única, había una especie, se habló también, Fukuyama habló del final de la historia, se habló de una especie de nuevo mundo donde ya la política no tenía el acento puesto en las contradicciones, en la solución de contradicciones y en la canalización de conflictos sociales y políticos, sino una especie de administración, una especie de estructura tecnocrática que distribuye recursos, y lo hacía bajo principios que estaban más o menos fuera de la política. Si uno recuerda los 90 en la Argentina, la discusión en más de una elección a presidente o a diputados era quién puede administrar mejor aquello que todos sabemos que es lo único que se puede hacer. Es decir, privatizar, desregular, estimular la competencia, abandonar el Estado, retirarse el Estado de todas sus funciones activas de equilibrio social, todo eso era el manual de uso de la política. Después, unos y otros se esforzaban por demostrarle a la sociedad que los que mejor podían hacer eso era cada uno de ellos. Entonces eso dio lugar, hay un analista que se llama, quiero hacer un homenaje porque estoy desarrollando sus argumentos sin pagarle el mínimo derecho de autor, que es Chantal Mouffe y Ernesto Latrobe, pero en este punto especialmente Chantal Mouffe, que recupera, que le llama a eso pospolítica, la idea de que estamos en un tiempo después, posterior a la política como conflicto y como canalización de antagonismos desapareció. Ahora estamos en una etapa pospolítica, esa era la versión de los 90. Chantal Mouffe justamente va a recuperar el pensamiento de Carl Schmitt en términos democráticos e incluso con una dosis homeopática de liberalismo. Si uno lee a Chantal Mouffe es una persona que tranquilamente puede entenderse en el registro teórico liberal, claro que es una liberal radical, una liberal populista, diríamos hoy en el lenguaje que se ha generalizado acá. Pero yo quiero recuperar esa idea, porque yo creo que volvemos a vivir un tiempo de cierta dramatización de la política. La política en los 90 estaba desdramatizada, en el sentido de que ganaran unos o ganaran otros, el libreto de la película estaba escrito, el rumbo de la historia estaba escrito, y era todo pensable a partir del desarrollo de la libertad, la libertad tanto individual como la libertad de los mercados, por fuera de los colectivos, de las identidades colectivas. Es el tiempo de la transformación del mundo, de la economía, la desaparición de los grandes contingentes obreros agrupados en grandes fábricas y su cambio por otro tipo de producción, más vinculada a una flexibilización de la producción, a la tercerización, al peso del sector servicio, un montón de cuestiones que cambian la configuración social, sociodemográfica y sociocultural de la sociedad. Entonces, yo creo que a partir de los procesos de cambios en América Latina y a partir de la crisis en el centro del mundo desarrollado, Hoy tenemos que replantear y revalorizar lo que es una política agonística, una política de una política capaz de reconocer, de dar cuenta y de resolver conflictos reales y conflictos que separan al mundo, separan el mundo de los intereses y de los valores. No hay valores, esa supuesta existencia de valores universalmente compartidos, esa universalidad puede darse más en el lugar de las formas, en el lugar del respeto por el otro, la convivencia, los derechos humanos. Esa universalidad la tenemos que defender, incluso contra algunos que están afuera de ese consenso, digamos. Pero fuera de esa cuestión de los derechos personales y de los derechos esenciales de la Constitución, hay un campo enorme de cuestiones que son conflictivas. ¿Cuánto tiene que ser la participación de los trabajadores en la ganancia? En las ganancias de una sociedad, en el valor agregado. Eso no puede haber constitución ni valor compartido que lo unifique, sencillamente porque hay unas personas que trabajan y otras personas que son dueños de los medios de producción con los cuales trabaja el que trabaja. Entonces, ahí hay un campo de conflicto objetivo, como también no se puede poner en la Constitución si el país priorizará el desarrollo industrial y la agregación de valor en la cadena de valor de aquello que se comercializa, que se exporta, o va a privilegiar el extractivismo, las commodities, la dependencia de la economía argentina, de algunos, así como fue de los granos y la carne en los años 30 del siglo XX, hoy sería la soja, digamos. Esas cosas no se pueden resolver por valores compartidos. Hay un amplio campo de cuestiones que son conflictivas y la política está para racionalizar, para darle entidad, para poner en escena esos conflictos y para resolverlos de modo pacífico y según reglas, rutinas institucionales, como es principalmente el voto. El voto universal es el punto más alto de la solución de conflictos de la democracia. Bajo un nivel y me pongo en la Argentina. La Argentina de la política desdramatizada terminó en el 2001 de una manera catastrófica. Cuando yo escucho mucho la queja por esta cosa binaria que hay hoy, ¿no? ¿Se es kirchnerista o se es anti-kirchnerista? Y eso molesta, digamos, todos de alguna manera nos sentimos como envueltos en una trama que nos gustaría que no fuera así, digamos, que hubiera un espacio para cierta distancia, para cierto descompromiso. Ahora, puesto eso así, ¿cómo explicar esto que ocurrió? Esta tendencia a la polarización que se da en el 2003. Este es el punto, porque si no acertamos, y no más que acertar, si no discutimos bien por qué llegamos a esto, es evidente que nos vamos a deslizar a un terreno de queja vacía. Ocurrió, algunos dirán que ocurrió porque el gobierno en su afán de acumulación de poder generó enemigos, y otros dirán, entre quienes me cuento, que el conflicto que se desarrolla y la tensión y la polarización que se desarrolla a partir de 2003 se debe a una dialéctica de cambios de relaciones de fuerza en la sociedad, de redistribución de recursos materiales y simbólicos y de resistencia por parte de aquellos que son, como en todo proceso de redistribución de bienes, son afectados por la redistribución de bienes. Si yo no me cobran retenciones y ahora me cobran retenciones, si yo antes importaba y flotaba capitales en el extranjero con total libertad y ahora me restringen con el argumento de la defensa de la industria nacional y la sustitución de importaciones, y si yo tenía todas las cadenas de radio y televisión y ahora tengo que desinvertir porque la ley dice que tiene que estar repartidas de modo relativamente equitativo y tiene que haber un lugar para el tercer sector, para el sector que no es estatal ni tampoco de las grandes empresas privadas. Si todo eso ocurre así, si yo tengo el monopolio ideológico, el monopolio espiritual de las almas y sé quiénes se tienen que casar y no casar, con qué sexos tienen que casarse o está prohibido casarse y demás, y alguien viene y me dice, no, al Estado, eso puede ser muy bien un dictamen, un dispositivo de la Iglesia, que así se eduque a sus feligreses. Eso está muy bien, pero el Estado no es de la Iglesia, el Estado es de todos, de los que no van a la Iglesia, de los que no son católicos, de los que no tienen ninguna religión, de todos. Entonces, los procesos de redistribución, pensar que un país puede cambiar reglas de juego y reglas y principios de distribución y no generar tensiones de alguna manera binarias, es equivocado. Y lo binario no es antagónico o no es antónimo de lo plural. Yo creo que este país no dejó de ser plural. Que este país, tanto en la constelación que está enfrentada con el gobierno, como en la constelación que está a favor del gobierno, tiene un enorme nivel de pluralismo. En el gobierno vamos a encontrar, entre los que apoyan al gobierno, vamos a encontrar desde peronistas que lo son por convicción de orden, de estabilidad, hasta de conservación, y vamos a encontrar personas que interpretan el proceso con un sentido más de transformación, hasta un sentido de transformación radical. Entonces ahí hay una constelación muy plural, muy amplia. Y del otro lado vamos a tener desde gente que extraña el neoliberalismo hasta personas que tienen un pensamiento de cómo tiene que ser un proceso de transformación diferente del que ejecuta el gobierno. Es decir, es una pluralidad múltiple que se organiza en dos campos porque así se fue formando históricamente, porque así se fue dramatizando. Y obviamente el gobierno utiliza en la lucha por el poder esa estrategia polarizadora, como de hecho funciona dialécticamente y simétricamente a la tremenda polarización que uno, leyendo cualquiera de los principales de los diarios de más tirada nacional o viendo los canales de noticias, se da cuenta que se dedican 24 horas sobre 24 a establecer una especie de antonimia radical y existencial con el gobierno. Sí, fue muy rico lo que dijo Edgardo. Todo coincido perfectamente en esta suerte de demonización que se ha hecho ya en su momento. Ahora se está empezando a recuperar el pensamiento de Schmitt como el padre, digamos, de pensar la política en términos de lógica amigo y enemigo. Y también me preguntaría un poco más de qué manera se puede inclusive ablandar un poco esta idea de amigo y enemigo, no, porque claro, más allá, claro, de que se recupera bajo el, fundamentalmente, bueno, Chantal Mouffe y Paradoja Democrática en una serie de libros, recupera el pensamiento de Schmitt. Comenzamos a escuchar ya hace un tiempo y sobre todo con los voceros, la oposición, los voceros de la oposición, que el gobierno es un gobierno que pretende dividir a la sociedad en amigos y enemigos, ¿no? Utiliza la misma fórmula schmittiana, la vacía de contenido por completo y la coloca en un espacio de evaluación ética. Uh-huh. Esto es. Porque, claro, efectivamente, cuando uno enuncia el campo político como un campo de amigos y enemigos, lo que está haciendo es casi sentar una sentencia ética sobre aquellos que pretenden situar a algunos de esta sociedad, algunos de este gran nosotros, del lado de los enemigos. Y eso me parece que es un problema. Y yo creo que, una de las cuestiones que tienen que ver con esto, me animo a decir, yo supongo que en coincidencia o en línea de continuidad con lo que planteaba Edgardo, es que lo que se pone en cuestionamiento, lo que se pone de vuelta en escena a partir de 2001, de 2003 en adelante, es la visibilidad de la política. O sea, es cierto que la década de los 90 fue la década de la antipolítica, como lo mencionaba. También me parece pertinente enunciarlo como la década de la invisibilidad de la política, porque en todo caso yo lo que me parece importante señalar es que aquellos que se dicen antipolíticos, digo, aquellos que enuncian la necesidad de abandonar las confrontaciones, las viejas riñas, los viejos conflictos, y hermanarnos, dialogar, generar consensos, abandonan toda una serie de léxicos también propios de la política, empiezan a hablar en términos de ciudadanos, uh-huh, empiezan a hablar en términos de vecinos. Y de economía, la demanda y la oferta, ¿no? Efectivamente. Lo que creo yo es que estos sujetos invisibilizan la política, o sea, no ponen de manifiesto que lo que ellos están considerando, lo que ellos están haciendo en ese momento, es plantear un escenario en donde existen efectivamente ganadores y perdedores. Ahora, también, siguiendo un poco con esta lógica, esta idea de en los 90, los 90 como la antipolítica, los 90 como el predominio de las perspectivas más administrativistas, o sea, aquí ya no hay que hacer política, hay que administrar bien las cosas, supuso cosas, bueno, tremendas, cuyo resultado fue efectivamente 2001. Y esas cosas tremendas que están en el marco de todo este pensamiento es la idea de considerada la economía como un campo manejado por leyes que escapan uh-huh. al control de los hombres, uh-huh. leyes que están un poco más allá, y que, por lo tanto, es un campo que no debe ser puesto en discusión. Uh-huh. Uh-huh. Es un campo que se debe conocer. Para conocer un campo hay personas que están formadas para uh-huh. eso específicamente, y aquellas personas que están formadas para eso serían más o menos los encargados de administrar ese gran campo de la economía o de la política, que no es tanto política, sino es economía o administración de las cosas. Uh-huh. Y ahí aparece la figura del tecnócrata. Uh-huh. El tecnócrata de alguna manera sustituyó la figura del político, uh-huh. con la gran virtud de que el tecnócrata aparecía como como un filósofo rey. O sea, uh-huh. como aquella persona que ingresa al campo de la política para ordenar las cosas, pero desmarcándose de la necesidad de enunciar que existen divisiones, que existe necesidad de tomar decisiones y que en esas decisiones se perjudica a algunos y se beneficia a otros. Sino que, por el contrario, el tecnócrata asume, viene al campo de la política con un conocimiento de ciertas leyes que en alguna u otra medida escapan al control de los hombres, ¿no? Sí, sí. Me parece que eso define mucho lo que está pasando en los últimos años en la Argentina, esta idea que daba José de la visibilidad. Me parece que tiene que ver con la desnaturalización de algunas cosas. Es decir, la idea, por ejemplo, la idea de que tiene que haber desocupación, que un proceso de modernización de las estructuras, de ingreso al mundo, etcétera, puede y hasta tiene que convivir con un nivel de desocupación. La idea de que los derechos se ejercen diferentes según sea el género. La idea de que el monopolio comunicativo no debe ser discutido, porque es un dato. Los exitosos concentran riqueza y los perdedores son desalojados de los dispositivos de producción. Toda esa idea de que la sociedad es como es, esa frase de Menem, esa frase bíblica, una manipulación ciertamente del pensamiento cristiano, la frase de que entre los pobres habrá siempre, esa idea pobres habrá siempre, es el núcleo duro de una ideología, de algo que se presenta como fuera de las ideologías y que predica el consenso, que predica la desdramatización, que predica la paz, digamos, pero que en el fondo está predicando la paz que protege un estado de cosas, que es el estado de cosas que favorece a ese sector de la sociedad. Y yo quiero no perder de vista que estas cosas que estamos diciendo en términos de amplia generalización tienen materialización muy concreta en la sociedad argentina. La sociedad argentina, para poner una fecha, después del año 30, y con el interregno en el medio del fenómeno del peronismo, cristalizó y consolidó un conjunto de instituciones que están colocadas como fuera del escrutinio público, como fuera del juicio y de la evaluación de la sociedad. Si uno piensa en la Iglesia Católica, si uno piensa en las Fuerzas Armadas hasta 1983, si uno piensa en el aparato judicial no electo, no democrático, el aparato judicial realmente existente, si uno piensa en la estructura de la Cancillería, no me refiero a la Cancillería, al actual Ministerio, sino a la carrera del Servicio Exterior, son cotos. Bueno, los medios de comunicación es el nuevo actor, que no solo es un nuevo actor de esta constelación del privilegio intocado, sino que es el actor que se ha constituido en centro coordinador ideológico, cultural de toda esa la sociedad rural y los grandes terratenientes. Uno recorre la historia argentina. Yo siempre propongo un ejercicio interesante. Hay que volver a mirar los diarios de los últimos meses de 1975 y los primeros meses hasta el golpe de Estado del 76. Para no decir después, porque ya después se ha puesto de moda, y está bien que esté de moda, denunciar quienes hacían apología de los crímenes de la dictadura. Pero antes, en la preparación ideológico-cultural, estaba Monseñor Tórtolo, estaban determinados jueces, estaban determinados personajes del mundo del servicio, estaba el núcleo duro del privilegio argentino, tenía argumentos casi idénticos a los que hoy circulan, no digo en la oposición, porque la oposición es muchas cosas, y hay tiempo podemos hablar, pero el núcleo duro de la derecha que no tiene problemas, no tuvo y no tendría problemas en vivir en una Argentina de dictadura si esa dictadura le asegurara seguridad en la casa, que su propiedad privada no la venga a joder ningún pibe de 15 años drogado, y seguridad en los negocios. Si le dan esas dos cosas a ese sector chiquito, estoy hablando de un núcleo duro pero extraordinariamente influyente, si le dan esas dos cosas, no le importa el voto, no le importa el Congreso, no le importa los derechos humanos, no le importa nada. Esa, porque además uno piensa, eso fue así siempre desde el año 30. Fue en el año 30, en el año 55, en el 66, en el 70. Y uno los ve, los escucha y dice, ¿cambiaron realmente? Es distinto. Yo creo que la apuesta no es, por supuesto, a la tensión, y quiero aclarar esto de amigos y enemigos, porque Chantal Mouffe lo reabsorbe en la idea de adversario, en la idea de, pero para que algo sea adversario, tiene que ser obligado a renunciar a su condición de enemigo existencial. En la Argentina hay una derecha que está siendo paulatinamente obligada a jugar el juego que todos queremos jugar, que es el juego de que lo que vos querés, ponerlo en un voto, en una urna, y si ganás, tenés todo el derecho a gobernar. Si no ganás, tenés todos los derechos humanos asegurados, pero lo que no tenés es el derecho a gobernar. Entonces a mí me parece que esta lucha contra la naturalización, aquellas cosas que son los pilares. Algún político lo ha dicho alguna vez, lo dijo Elisa Carrió, son la Argentina, Clarín, la Iglesia Católica, son la Argentina. Bueno, no son la Argentina, somos todos, y todos en la proporción que podamos hacer valer nuestros derechos por medio de la política. Para eso existe la política, para que intereses que puedan ser agregados, constituidos como comunes, porque no hay un interés común ahí, no es que nosotros tres tengamos el mismo interés social como creía cierta idea materialista vulgar. Nosotros somos tipos que podemos tener el mismo interés en algunas cosas y muy diferentes intereses en otras cosas. Y la política es la que dice, bueno, ustedes podrán estar en desacuerdo en muchísimas cosas, pero en esto estamos de acuerdo. Bueno, si estamos de acuerdo en esto, vamos. Esa es la agregación política, esa es la construcción de identidad política. Eso es lo que Laclau diría al armado de la cadena equivalencial. Es un lenguaje que es un poco difícil, pero es muy rico, porque esas cadenas, aquello que nos va a unir, no está puesto por la naturaleza, está puesto por el diálogo, por la propaganda política, por la lucha política, ¿no? Estamos en nuestra clase pública de hoy, devenida en diálogo, ¿no?, en el marco del 10º Congreso sobre Democracia que se realiza en la Facultad de Ciencia Política junto a Edgardo Mocca y a José Giavedoni. Yo iba a hacer una observación, pero vi que José quería decir. No, en realidad, más que observación, es tirar una pregunta que inicialmente va para Edgardo, pero por supuesto también para José. Hablamos de que los conflictos son inherentes a la democracia o a la disputa de intereses, ¿no? Vos recién también decías que la oposición no es una sola cosa, por eso hacías la salvedad. Pero digo, ¿no hay también, como parte de la estrategia de construcción política del gobierno, de hablar de la oposición como una sola cosa? Su estrategia discursiva quizás sea todo es la derecha. Uh-huh. En esa caracterización se fomenta cierta irritabilidad que tal vez sea puesta luego en términos de amigo-enemigo, confrontación, un sustantivo muy de moda en estos tiempos, crispación. Uh-huh. ¿Es posible que eso no exista? ¿O la disputa de poder y la disputa de intereses viene con eso agregado? Sí, yo antes en la conversación informal les decía, no, lo decía al aire, ese asunto de Maquiavelo, porque estas cosas se piensan desde Maquiavelo y no desde los pensadores, desde la teoría bien pensante. Yo creo que es obvio que el gobierno busca amalgamar discursivamente a todo lo que está en contra. Digamos, que surja una oposición de centro-izquierda ganadora al gobierno no le interesa, no se le puede pedir al gobierno que ayude a que se forme una centro-izquierda ganadora. El gobierno establece desde una posición de hegemonía, relativa hegemonía, porque la hegemonía está en pleno proceso de disputa, digamos, no hay una hegemonía cerrada. Después podemos entrar en eso para no irnos. Pero desde el lugar de la hegemonía, yo trazo la línea divisoria y soy yo el que la trazo. Si alguien la traza por mí, yo perdí la hegemonía. Porque acá estamos hablando de una hegemonía desde el punto de vista de la visión de la visión del país y del mundo, no de una hegemonía, porque hay otra versión de la hegemonía. En la ciencia política se habla de hegemonismo cuando un determinado gobierno se apropia de todos los recursos de la política, vacía a la oposición y establece un dominio incontestado. No es el caso argentino para nada. El gobierno se ha cansado de perder elecciones, perdió hasta una elección nacional legislativa en el 2009, perdió elecciones provinciales, en la ciudad capital no gana una elección, no se acerca ni a la mitad de los votos que saca. O sea, no hay un caso de hegemonismo en términos de gobierno que no puede perder, que es el caso que Sartori y los pensadores liberales ubican de hegemonía. Pero sí hay una actitud hegemónica. Una actitud hegemónica quiere decir tener una hoja de ruta y moverse en esa hoja de ruta de manera que no se constituya ninguna mayoría política que someta a ese rumbo a una regresión. Esto es parte de la parte del principio de la construcción del antagonismo político. El antagonismo político no se construye y no se desarrolla para perder. Se desarrolla para ganar. Entonces, ahí los que están en una posición, yo entiendo, muy complicada, y que por momentos parece que pueden salir positivamente y por momentos involucionan, son las fuerzas que genéricamente podríamos llamar del progresismo históricamente no peronista, que ha decidido no confluir con el kirchnerismo. Algunos de ellos confluyeron durante unos años y después buscaron, porque también hay una cuestión de oportunidad política. Hay personas que ven que dentro de la constelación kirchnerista no tienen el espacio que ellos creen merecer y van a buscarlo por otro lado. Esto es perfectamente lícito, como también hay muchos que son kirchneristas, porque ser kirchnerista es lo que mejor les asegura su carrera política. El espacio de lo que podríamos llamar la centroizquierda no kirchnerista está en un brete, porque su manual de estilo es un manual de reformas, de transformaciones, de conflictividad implícita, porque en este momento muchos de ellos se suman a la idea de no, basta de conflicto, basta de crispación. Pero al mismo tiempo dice no, en lugar de nacionalizar el 51% habría que haber nacionalizado el 100% de YPF. Entonces, si vos te quejás por el conflicto, no te podés quejar porque en lugar de nacionalizar el 100% nacionalizaste el 51%, porque el otro es un conflicto terminal. Y lo mismo se puede decir del conflicto agrario y demás. O sea, la idea de publicitar un programa de transformaciones más, de correr por izquierda el gobierno con un plan más audaz de transformaciones y al mismo tiempo decir basta de crispación, basta de polarización, es ambiguo, es falso eso. Ahora, yo creo que a veces se insinúa, yo escuchaba el otro día a Lozano hablar sobre el tema de la edad del voto, con una, aparte con la autoridad de un tipo que presentó un proyecto anterior, casi igual o igual. Entonces, digo, esta idea de que el radicalismo que se opuso a la privatización y a la conformación de las AFJP en los años 90, se opuso con buenos argumentos contra la política menemista de financiarizar el cambiar el sistema de reparto por un sistema de financiarización. Ese mismo radicalismo, 8 años después, vota en contra de la recuperación estatal. Entonces ahí hay un problema de congruencia política, hay un problema de diálogo y de comunicación con la sociedad muy grave. Porque si vos me vas a querer convencer de que todo está mal, de que todo está mal hecho, bueno, vas a tener un porcentaje de la gente que está de acuerdo con eso, que preferiría cualquier otra situación que no sea esta. Pero eso es entre un 5 y un 10% de la sociedad, y para ganar se necesita el 45%. Y en el medio no hay todos fanáticos que creen que Cristina es la verdad revelada. Hay muchas personas que tienen quejas con el gobierno, que hay cosas del gobierno que no le gustan. Ahora, no se sienten interpeladas por nadie, porque si yo para decir, a mí me gustaría que los precios suban menos, que haya una política de alguna manera, suponiendo que la haya, manteniendo todo este nivel de desarrollo, intervención estatal, de estímulo de la demanda, suponiendo que la haya, yo quiero discutir eso. Ahora, si para discutir eso yo me tengo que sumar a la campaña por el batallón militante, porque no se haga política en las escuelas, porque los presos no salgan a hacer actividades culturales, o porque no haya planes de vivienda, o porque no haya ley de medios, y me tengo que comprar todo ese paquete, y yo me quedo con esto. Yo comparo, y no estoy hablando de yo, Edgardo Mocca, sino pensando en la cabeza de un ciudadano que votó a Cristina o no votó a Cristina, pero mañana puede votar o no votar la Cristina. No hablo de ese núcleo duro que la va a votar sí o sí. Ni hablo de ese núcleo duro que va a votar en contra sí o sí. Hablo de ese espacio que todas las sociedades tienen, y la nuestra tiene, yo diría que es mayoritario casi. De ese espacio que va mirando pragmáticamente. Dice, bueno, ¿cómo estaba yo en el 2013 y cómo estoy yo ahora? ¿Cuántos en mi familia teníamos trabajo? ¿Qué sueldo ganábamos? ¿Qué podíamos comprar con la plata que ganábamos? ¿Qué oportunidades de desarrollo estudiantil? ¿Cómo estaban las universidades? ¿Cómo estaba la escuela? ¿Cómo estaba el presupuesto docente? Hago cálculo y bueno, hay cosas, muchas cosas que no me gustan. Si alguien estuviera en condiciones de asegurarme que todos los avances se van a sostener y se van a discutir y mejorar y profundizar, cosas que este gobierno no ha terminado de discutir y de mejorar, ahí surgiría una oposición digna de ser conversada. Mientras la oposición se mantenga en esto, el gobierno está de fiesta. El gobierno con un radicalismo, con con el discurso que hoy tiene, por ejemplo, Aguad de Córdoba, está chocho el gobierno. Que se lleven a todos los radicales a la derecha. Que no dejen ningún radical en el espacio popular que históricamente ocupó el radicalismo. Para nosotros es todo ganancia eso. Ahora, si alguien cree que el de la salud de la Unión Cívica Radical se tiene que encargar Cristina Kirchner, estamos en problemas. Yo supongo que los simpatizantes y los militantes radicales tendrán gente que realmente quiera el bien del partido. Cristina Kirchner no es la encargada de cuidar a la oposición. José. Sí, yo acuerdo con todo lo que decía Edgardo y además me animaría a preguntar ¿qué es esto de la crispación? Porque vos, Javier, enunciabas muy bien esto, que sí, que hay un ambiente, hay como un sentir, hay como una experiencia de crispación, de que la gente está cansada de esto, pero yo preguntaría efectivamente qué es esto de la crispación, porque me pregunto por qué cuando recién mencionábamos el asunto de la invisibilidad política de los 90, de la administración versus la política, cómo la política está relacionada con el conflicto y todo esto, también ahí yo se me venía a la mente todos los discursos que se bajan a los estados nacionales, como son las políticas de desarrollo, las políticas de lucha contra la pobreza del Banco Mundial, del Fondo del BID, del PNUD inclusive, y son políticas, uno cuando los lee, son programas en donde un Banco Mundial está denunciando explícitamente que pobres siempre van a existir. Lo enuncia explícitamente a eso. Lo que hay que hacer es tratar de hacerles la vida un poco más amable. Digo, y cuando un Banco Mundial te enuncia esto, cuando te baja programas pro-pobres y que los Ministerios de Desarrollo Social los adoptan, no genera eso crispación. Efectivamente no genera crispación, pero ¿por qué eso no genera crispación? Y sí hay crispación generada por esta exacerbación de la política, exacerbación del conflicto. Un toque, José, nada más, y seguís, porque me interesa mucho. Genera crispación, porque la violencia marginal, lo que se pone bajo el título de inseguridad, y que hay todos los días un asesinato, un secuestro, ¿qué es otra? El nivel de resentimiento social que crea la idea determinista de que yo soy pobre y voy a ser pobre toda la vida. Yo nací en un hogar pobre, no muy pobre, pero pobre, y yo pude estudiar. Mi generación no tenía impulsos revanchistas, la gente que tenía problemas económicos. Tenía impulsos de pelear para estar adentro, era accesible estar adentro. Hay muchos miles que hoy están afuera y el Banco Mundial los determina, como decía José, a seguir estando afuera. Entonces ahí hay una crispación la inseguridad no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. La inseguridad es un problema de gente mala que se fuma, que consume paco y que sale a pegar. No hay ningún fundamento debajo de eso. El hecho de que la publicidad te reviente los ojos con las zapatillas que una par de zapatillas te puede costar una luca, no sé si no estoy desactualizado, y el pibe tiene con suerte algo para ponerse en los pies cuando hace frío. Entonces, ¿no hay algo de crispación ahí? Sí, totalmente. Bueno, a ver, y frente a esto, ¿la oposición en qué lugar se para? Esa oposición que es un conglomerado heterogéneo, al igual que el kirchnerismo, inclusive, ¿no? Un lugar heterogéneo, pero la oposición en qué se para. Ayer yo recordaba lo que había dicho Edgardo en la conferencia, en esa charla, en donde decías, si habría una oposición o habría un referente de la oposición que pueda reconocer los logros, los aciertos y los convierta en políticas de Estado, el kirchnerismo dice, esto no se toca y vamos a avanzar sobre esto, eso le permitiría articular un conjunto de fuerzas que están ahí, ciertamente, no sé si insatisfechas por completo, pero bueno, con un afán de algo diferente, de apostar por otra cosa. Bien, pero no se trata, dijiste vos, de una lista de la banderilla. De la banderilla, sí. Y yo creo, efectivamente, no se trata de una lista de lavandería, pero ¿por qué no se trata de una lista de lavandería? Y acá me parece que retomo de vuelta la distinción amigo-enemigo. Claro. Porque el kirchnerismo lo que hace es disputar, poner en discusión privilegios. Y yo no sé si la oposición está queriendo o tiene el afán y la voluntad, claro, de poner en discusión privilegios. Y cuando uno pone en discusión privilegios, el escenario se empieza a tornar de amigo y enemigo. Digo, empieza a tornarse un escenario en disputa. Digo, y de vuelta, un referente de la centroizquierda, si se quiere, candidato en las elecciones pasadas, que está ahí tratando de conformar algún espacio. ¿Qué está haciendo, presentando? Escuchándole la otra vez hablar del problema de la inflación, que efectivamente es un problema la inflación, no tengo duda de que sea un problema. Pero una cosa es enunciar la inflación como problema y otra cosa es enunciar escenarios apocalípticos sobre la inflación. Esa enunciación de escenarios apocalípticos sobre la inflación es un discurso más reaccionario y de derecha que de centro-izquierda. Digo, cuando uno comienza a postular escenarios apocalípticos de la inflación, en esto no creo que sea ingenuo, está contribuyendo a que ese escenario inclusive se genere o lo alimente. También, digo, un espacio de centro-izquierda que compite en las elecciones pasadas llevando como vicepresidenta a una mujer que sistemáticamente ha votado en contra en el Congreso todas las medidas progresistas del kirchnerismo. Ahí hay otro problema. Y en el tema, y esto me lo permito decir, un congreso de la democracia como este que está custodiado por la Guardia de Infantería en la puerta. Se ha aumentado el nivel de presencia policial. Es cierto que hay problemas de inseguridad. Digo, ha habido arrebatos, ha habido algunos, o sea, se ha increpado y algunos estudiantes, pero es contradictorio, es paradójico estar discutiendo cuestiones de democracia con una gran presencia policial, aumento notorio, ¿no?, de la policía en la puerta de la Siberia. Sí, además yo hago algo que José acaba de una manera muy elegante y muy, muy discreta, poner en crisis, que es pedirle a actores políticos que no sean lo que son. Porque cuando yo digo, bueno, ¿por qué no una oposición que tome como piso del futuro argentino todos los alcances y las conquistas de este periodo y discuta desarrollos superiores? Estoy presuponiendo algo que yo creo que le va a resultar mucho más fácil al kirchnerismo hacer, y que uno tiene que también demandárselo al kirchnerismo, porque la idea de que esto es un punto de llegada, que nadie la da así, pero que a veces en ciertos discursos miran más para atrás, para lo realizado, que para aquello a lo que vamos. Ahí hay un problema que es de la promesa. La promesa política es básica. Cuando cierta oposición se enoja con el relato, se está cavando su propia fosa, porque no hay política sin relato, o dicho de otra manera, no hay política sin promesa. El gobierno consigue adhesión porque produce hechos, porque redistribuye, y además porque incorpora esos hechos y esas políticas redistributivas en un relato, en una promesa, en la promesa de que Argentina no tiene por qué ser esclava del Fondo Monetario, no tiene por qué estar integrada automáticamente a Estados Unidos, que hay un espacio con los países cercanos que se puede transitar, que hay que apostar al trabajo, que hay que apostar al empleo, a la demanda, al consumo, con cosas también discutibles, porque el consumo es un problema de la civilización moderna. Digo, estamos en un proceso en América Latina complicado, porque somos países que tenemos que salir de un estado de postración muy grande y al mismo tiempo revisar los patrones de consumo, los patrones de la relación con la naturaleza, los patrones de la utilización de los recursos energéticos, la relación entre el trabajo y el capital tiene que ser profundamente revisada. No se trata... Ayer se discutía sobre si es el capitalismo y la socialización de los medios de producción lo que está discutiendo. No es esa la discusión, pero es evidente que este capitalismo surgido en los 70, este capitalismo de timba, este capitalismo especulativo, de burbuja y demás, está en una crisis y Argentina está formando parte de los países que enfrentan esa crisis. Pero yo que me fui del tema, pero yo quería tomar esta observación que hace José, porque efectivamente yo creo que es difícil. La tarea de construir una oposición es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque la oposición, no quiero decir verdadera, la oposición que podría caminar en un sentido esencial de contestación plena, pública y radical, no de la Unión Cívica, sino radical de raíz, a este gobierno es de derecha. Es de derecha. Ese es el drama de la Unión Cívica Radical. Si quiere ganar la Unión Cívica Radical, tiene que formar parte de una constelación de derecha. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, está todo esto bien, pero yo voy a ir por más, y me cree la sociedad. Le cree a los actores políticos realmente existentes que se oponen, le cree que va a ser mejor el sistema jubilatorio, que va a ser mejor el salario, las convenciones colectivas de trabajo, la relación con Brasil, la intervención en el mundo, que va a ser mejor la asignación universal, que va a ser mejor el trato, la relación con la pobreza, la discusión con la policía y la brutalidad de la policía. ¿Alguien la va a hacer mejor en un sentido popular que este gobierno? Es difícil de creer. Entonces yo creo que el panorama de fuerzas tiene que ver también con una derecha que pueda explicitar mejor su proyecto sin quedar derrotada de antemano por su conexión con los 90. Si la derecha no hace cuentas con los 90, que eso yo no sé cómo se hace, tendrá que verlo la derecha, no me voy a ocupar de ayudarlo a despejar el camino. Pero digo, es la fuerza que dice, no, estamos por un camino estatista, populista, de distribuir plata entre los vagos que no trabajan, de arruinar el trabajo de los que, de pagarle malas jubilaciones a los tipos que trabajaron en importantes cargos para repartir plata entre gente que nunca trabajó. Ese es el módulo. Ahora, ganar elecciones con eso es complicado. Bueno, Menem lo hizo. Menem amalgamó un sentimiento popular, una tradición justicialista, una tradición con una demanda de época bien neoliberal y bien de derecha. Ahora, reconstruir esa constelación, esa coalición social que hizo Menem después del 2001, es un trabajito, ¿eh? Y hacerlo por vía pacífica y sin alterar los cronogramas institucionales y sin la conversación de Grondona con Biolcati, a ver si se van antes. Sin eso, es difícil. Ahora, mi apuesta a que todo se encarrile a través de las instituciones democráticas, que es finalmente un gran desafío, porque esto no es moco de pavo como están las cosas. Digamos, una derecha social que ve tocar sus privilegios, no solamente su plata, que además también perder el fútbol y perder el monopolio de la comunicación es perder mucha plata, pero además de perder plata es perder lugar simbólico en la sociedad. Que la iglesia diga algo y nadie le haga caso a la iglesia, que la iglesia diga el código civil es una cosa satánica y que cuando vaya al Congreso va a ganar por robo, con los votos no solamente del oficialismo, sino con los votos de buena parte de la oposición. No es pequeño problema. Para sectores de la sociedad que están acostumbrados a que esto no ocurre, no puede ocurrir, por eso lo volteamos a Irigoyen y por eso lo volteamos a Perón. Y por eso le dimos el golpe blanco a Alfonsín. O a ver si Alfonsín se lo llevó la naturaleza. A ver si la frustración del proyecto alfonsinista fue un problema de la naturaleza. Alfonsín se metió con estos tipos también y perdió. Quizás en esa derrota está buena parte de las claves de lo que siguió, porque Alfonsín perdió porque la democracia argentina estaba condicionada por la amenaza militar, pero no tanto la amenaza de un grupo de aventureros que tomaron cuarteles, por la amenaza de una conjunción entre el resentimiento militar y la extorsión de las clases dominantes que no querían perder todo lo que se apropiaron desde el 76 hasta ahí. Y eso, si uno lee las cosas que escribe Carlos Ominami, senador chileno, intelectual brillante de Chile, lo que dice sobre la experiencia de la Concertación, lo que dice sobre su experiencia en la Concertación, esto no se puede hacer porque tenemos que defender la gobernabilidad. En esta dirección no se puede ir porque los militares no lo van a aceptar, porque los grandes empresarios nos van a boicotear. Eso lo vivió Alfonsín. En una época, uno puede decir, bueno, Alfonsín tomó un camino equivocado, era la época. La época, hay que mirar ese momento para entender la historia real. Ahora, después del 2001, el 2001 habilita. El proceso kirchnerista es inimaginable sin el 2001, porque el 2001 es, bueno, este es el resultado. Por acá, yendo por donde fuimos en los 90, terminamos acá. Peor de lo que terminamos es difícil pensar, porque ahí se discutía si la Argentina seguía existiendo. Y ya había planes de algunas provincias de formar regiones. Y ya había un paper elaborado por los gurúes del establishment financiero que decía que Argentina tenía que tomar el ejemplo de Austria después de la guerra y confiar su administración a un comité de expertos internacionales y cerrar el Congreso. Eso circulaba, eso salía en tapas, en páginas importantes del diario La Nación y del diario Clarín. No es agitación kirchnerista eso, eso es la verdad histórica comprobable de qué tipo de discusiones circulaban en el 2001. Entonces, cuando un país llega a ese estado, después habilita cosas, porque ¿a quién se le iba a ocurrir meterse con el monopolio del diario Clarín antes de ese desastre? ¿O a quién se le iba a ocurrir meterse con la sociedad rural antes de ese desastre? ¿O disciplinar y ponerles a Nilda Garré de ministro de Defensa a los militares? ¿A quién se le iba a ocurrir eso? Y bajar el cuadro. Bajar los cuadros de los dictadores. ¿A quién se le iba? Por supuesto, después de eso tampoco se le ocurría a cualquiera. Había que tener, aparte de una coyuntura histórica, había que tener lo que hay que tener. Eso es Maquiavelo, virtud y fortuna. La fortuna siempre está repartida más o menos, decía Maquiavelo. El problema es cómo la virtud, no la virtud de la prudencia, de la moderación sexual, sino la virtud de saber conducir un pueblo, es lo que desempata es la virtud. La fortuna, decía Maquiavelo, y en eso era poco defendible en términos de lo políticamente correcto, la fortuna es mujer. Y a la mujer, lo voy a decir moderadamente, Maquiavelo lo dice de una manera mucho más terrible, a la mujer hay que tenerla cortita. Y para tenerla cortita hay que tener virtud. Virtud. Bueno, en eso estamos, porque yo creo que no hay que explicar el kirchnerismo como un acto de magia surgido de la nada. Es un acto es un producto histórico, con todas sus virtudes y todos sus defectos, hay que mirarlos como un producto histórico, y en ese producto histórico hay un dato central, que es diciembre de 2001. Si no se mira desde ahí, no se entiende nada. Bien, bueno, seguramente han quedado más cosas abiertas en este diálogo que por momentos se tornó desordenado, pero apasionante en todo momento. Probablemente nos hayamos pasado del tiempo cronológico que tiene dispuesto Clase Pública. Le agradecemos a Edgardo Mocca por haber estado aquí. Le agradecemos también a José Giavedone por haber compartido esta clase pública, ¿no? Este diálogo abierto en el marco del 10º Congreso sobre Democracia que se está realizando en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Gracias a ustedes, che.